locutor de la nuestras ceremonias, están nombrando las autoridades presentes. Bueno, allí vemos a la jueza de paz, Claudia. Allí está la presidenta del consejo, está también Profeta, que también se ha trasladado desde Guate hasta acá. Está la candidata a intendente de Arias. Ahí, y está algunas otras autoridades, y el cura párroco Cristian Frelli, que también está ahí, ¿eh? Así que vamos a escuchar a la intendenta Sandra Albo, que va a dar. Cristian Gervasini. Bueno, vamos a tratar de. A bomberos voluntarios, a todas las instituciones, la policía de la provincia de Córdoba, todas las instituciones que se han hecho presentes hoy aquí, para celebrar este hecho tan importante para nosotros. Un poquito. La vista atrás, el recuerdo atrás, y pensar todo lo que hablamos, dijimos, pensamos respecto de la ruta a Guatimosín. Las cosas que nos han costado, que son muy caras a los sentimientos de nuestros vecinos de Guatimosín y los nuestros, qué decirles a la policía de la provincia y a los bomberos que siempre han estado allí en esas circunstancias difíciles, toda la travesía que hemos hecho, porque nosotros, como tenemos el Banco de la Provincia en la localidad de Guatimosín, todos los días las instituciones tienen que viajar a Guatimosín a hacer los depósitos correspondientes y hacer el trámite bancario. Entonces para nosotros es un tránsito permanente. Y también quiero decir que cuando nos enojábamos porque la ruta no se terminaba, siempre tratábamos de explicar que el problema de la terminación de la ruta tenía que ver, como ya lo va a explicar el representante de la Dirección Provincial de Vialidad, técnicamente hablando, de cuestiones estructurales. Ustedes se acuerdan, porque hoy hablamos todos de la sequía, pero ustedes se acuerdan que nosotros tuvimos un problema gravísimo, cuál fue el crecimiento de las napas. Y ese crecimiento de las napas hizo que la estructura de la ruta, se debilitara, y por eso, el deterioro fue cada día más grande. Así que celebrar este momento tan importante, para nosotros tiene un plus especial, que no solamente la ruta limpia, nueva, demarcada, que nos une con Guatimosín, sino que además para nosotros tiene el plus de tener las dos banquinas pavimentadas, y eso lo queremos agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, que nuestras gestiones han tenido buen término, y por supuesto ha hecho que no solamente sea más fácil para el tránsito y más seguro, sino que también embellece nuestra localidad. También es cierto de que nuestra localidad hoy está hermanada prácticamente con la localidad de Guatimosín, y que tenemos empresas, tanto en Tábana como en Guatimosín, que tienen empleados que son de una u otra localidad. Entonces el tránsito es permanente. Empleados de nuestra localidad que viajan todos los días a Guatimosín, y de Guatimosín que viajan todos los días a Tábana. Así que esta ruta nueva, linda, sea proveedora de los mejores beneficios para toda la comunidad, la pluralidad de nuestra tierra, el transporte de carga, las cuestiones que tienen que también ver con la diversión, con lo cultural, etcétera, nos sigan hermanando por mucho tiempo más. Así que agradecimiento a esto, quiero que celebremos y divulguemos que hoy tenemos una ruta transitable hacia la localidad de Guatimosín y de Cebal. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de la intendenta municipal, Sandra Dalbo. Un problema de zumbido de origen, ¿no? Que en lo que tiene que ver, seguramente van a repetir lo mismo que se hizo en Guati, por lo tanto nosotros vamos a quedar un ratito en estudios, y después cuando tengamos notita, vuelvo a interrumpir la producción.